amor. Un clásico de Toma 2. Yo varios días. Ustedes lo saben, así que lo cantan conmigo. Escucha. Estoy aquí porque quiero hablarte de lo nuestro. Hablemos claro, amor. Te extraño y no recibo tan solo una llamada, amor, que diga que me extrañas. Presiento que tú no me amas igual que ayer. Dime si es así o no. Presiento que tú ya no me miras como ayer. Dime si es así. Quiero irte a conquistar, decirte que te extraño. Que por tu amor estoy sufriendo y estoy pintacito de daño. He tratado de refugiarme en otro amor y en otro beso, pero en mi cuerpo soy adicto. Me siento preso, daría por que tú volvieras a mi lado. Que me perdones de una vez y olvides el pasado. Siento que fallé, que jugué con tus sentimientos, pero pongo a Dios de testigo en este sufrimiento. Mírame a la cara, vemos claro entre tú y yo por desgracia las cosas. Siento que al tocar tus manos me congelo como témpano de hielo. Nuestra cama lleva días igual de vacías. Sin ti, sin mí. Si no me amas, quizás me lo sentir. Y si te suena, toma. Si es así o no, presiento que tú ya no me miras como ayer. Dime si es así o no, porque quiero hablarte de lo nuestro. Hablemos claro, amor, te extraño y no recibo tan solo una llamada, amor, que diga que te extrañas.